trabaja hasta tarde para que a mí no me falte nada. En su nido de amor yo lo espero enamorada. Él a veces se olvida de las fechas importantes. Las facturas no esperan y él siempre es muy responsable. Pero yo siento que el amor se está apagando y que algo se está acabando. La pasión se congeló y ya le quiero decir, y ya le quiero decir que me hace falta un beso, que me dé una rosa, que me haga sentir como cuando era su novia, que me haga detalles, que me hable de amor. Conoce bien cómo ganar mi corazón. Que me hace falta un beso, que me dé una rosa. Sueño con que vuelen en mi vientre mariposas. Que ya tengo frío en mi corazón. Que me hace falta un beso, me hace falta amor. Yo siento que el amor se está apagando y que algo se está acabando. La pasión se congeló y ya le quiero decir, y ya le quiero decir que me hace falta un beso, que me dé una rosa, que me haga sentir como cuando era su novia, que me haga detalles, que me hable de amor. Que él conoce bien cómo ganar mi corazón. Que me hace falta un beso, que me dé una rosa. Sueño con que vuelen en mi vientre mariposas. Que ya tengo frío en mi corazón. Que me hace falta un beso, me hace falta amor. Me hace falta un beso.